Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, un programa hecho con amor y rabia para la agitación colectiva y el refugio compartido. Hoy cerramos temporada, se nos ha hecho corta, bueno, es que la verdad es que ha sido corta, aunque ha sido intensa. Como siempre, en el último programa he echado un poco la vista atrás y sí, ha sido un año cañero, tanto en lo político como en lo social, a gran escala, a pequeña escala e incluso en lo personal. Y en este contexto, este año, más que nunca, nos hemos alegrado de estar tan bien arropadas por las personas que forman parte de The Raíz. Para empezar, por nuestro hermano pequeño Juan, que es una pata clave que sostiene este proyecto. Él se encarga siempre de la edición del programa, que a veces os podemos asegurar que es un auténtico lío. Y sin embargo, él hace que parezca todo fluido, como si tú hubieras ido ahí rodado en el estudio, y además siempre está ahí en la distancia pero cerca, contagiándonos de su pasión por la radio y enredándonos en sus tramadas radiofónicas que vamos desde el primero hasta el último día. Y también nos hemos sentido muy arropadas por todas las secciones que forman De Raíz, por Cris, de Escándalo Público, que lleva con nosotras desde hace ya unas cuantas temporadas, reinventándose y adaptándose a sus cambios y a los nuestros, creciendo y haciéndonos crecer con ella. El otro día justamente hablábamos que es difícil mantener una sección de radio tanto tiempo porque es difícil generar nuevas ideas, nuevos temas todo el rato, y sin embargo Cris ha ido dándole giro a su sección y buscando nuevas fórmulas que han aportado un montón al programa. Siempre que le toca participar esperamos con ganas poder escucharla, y por supuesto para nosotras De Raíz no es solo hacer radio o generar contenido, es cómo hacemos, de qué manera, para qué, en qué contexto, cuándo. Y con Cris hemos podido compartir ese interés por hacer las cosas desde los cuidados, con miramiento, que decimos aquí en nuestra tierra, o sea, mirándonos y viéndonos. Y ha sido bonito construir esos espacios comunes donde acoger y sentirnos acogidas. Así que desde aquí ha sido un placerazo, Cris, y ojalá que sean muchas temporadas más. Y también hemos sentido requete arropadas por Dora. Ella es casa, la verdad, con mantita y serie. Y es que en tres series también es una de esas secciones que lleva con nosotros ya muchísimos años en De Raíz, construyendo vínculos que se reflejan pues desde darnos soporte logístico cuando lo hemos necesitado, de adaptación a las cuestiones personales que nos pasan desde un lado y del otro, y de la alegría que supone hacer radio juntas, la verdad. Esperamos que sus recomendaciones nos acompañen mucho, mucho tiempo. También hemos hecho piña con Laura de la sección Relato de Amal, esa sección que nos ha dejado con el corazón en un puño cada vez, pero que nos ha acercado un poco más a la realidad tan desconocida muchas veces como es la violencia de género en situaciones de emergencia humanitaria. Se lo hemos dicho a ella muchas veces, pero hoy tenemos ganas de compartirlo con todas vosotras. Nos ha flipado un montón su capacidad de sintetizar para que entendamos situaciones tremendamente complicadas, sin banalizarlas, que no es fácil, de ponerle sentimiento y empatizar con situaciones de mucho sufrimiento, pero consiguiendo que eso no la desborde, y por supuesto de ponerle una mirada crítica muy meditada y con profundidad a todo esto. Y todo sin salirse de los 20 minutos que dura su espacio. Bueno, y si habéis escuchado su última intervención, sabréis que la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia está sufriendo una grave crisis, especialmente la que tiene que ver con la violencia de género. Así que desde aquí le mandamos un abrazaco enorme y volvemos a repetir que si no está el año que viene como sección, sea porque no hay situaciones de emergencia humanitaria en el mundo y no porque no se está dando prevención y respuesta a las violencias que sufren mujeres, niñas e identidades disidentes en estos contextos. Y también este año nos hemos sentido bastante arropadas por Cris, de la sección Radio Conocesa, que bueno, a pesar de que el capitalismo nos ha separado unos cuantos kilómetros, más de los que nos hubiera gustado, pues hemos encontrado la fórmula y los tiempos para seguir haciendo radio juntas. Y no solo eso, sino que es que además han surgido nuevas alianzas como Ruido Feminista Radio. Vamos, que la red se ha hecho fuerte a pesar de la distancia y eso nos alegra un montón. Porque ya sabéis que Granada es una ciudad con mucho trasiego de gente y mantener vínculos y proyectos en el tiempo es algo que mola, la verdad, porque enriquece las relaciones y los proyectos. Y otra sección que nos ha dado mucho calorcito este año ha sido Errante. Susana ha venido para sacudirnos el privilegio payo en toda la cara hasta puntos que no sabemos ni siquiera si ella se los podía imaginar. Y nos alegramos mucho de que haya sido así. Todas tenemos rincones que huelen un poquito a cerrado y está bien que alguien venga y les dé un meneo. Y esta sección nos ha dado mucha alegría por todo lo aprendido, por todo lo compartido con Susana, que es una gran compañera de radio, y también nos ha dado mucho que pensar y algún que otro berrinche. Berrinche de coraje, de pensar en cómo tiene que ser la vida para una mujer gitana feminista para que te agradezca el simple hecho de poder compartir un espacio como una más. Para nosotros ha sido muy fuerte darnos cuenta de esto, así que las que estamos súper agradecidas somos nosotras de que con esa carga ella aceptara nuestra invitación y se acercara a nuestros micros a contarnos cosas nuevas cada vez y a presentarnos a otras gitanas de las que seguir aprendiendo. También agradecer a Virginia de la sección Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, que la verdad que lleva años currándose recuperar la vida de mujeres andaluzas que la historia capitalista y patriarcal pues no ha sabido apreciar, y que gracias a su labor memorialista enfocada en cuidados, la lucha y el eje de nuestra Andalucía, pues han sido recuperadas y por suerte ahora compartidas en De Raíz. Y la última incorporación del programa, la sección Más allá del antirracismo del Espacio Antirracista de Granada. Una sección que nos ha dado mucha alegría porque es un tema importante para nosotras, al que en los últimos tiempos nos estaba costando un poquito llegar. Así que eso, estamos súper contentas de que les compes se hayan animado y muy agradecidas del trabajazo que hacen, de todo lo que aprendemos con ellas. Y nos pasa un poco como con Susana, que gente que vive opresiones así en primera persona decide acercarse a un espacio creado por blancas para seguir haciendo pedagogía. A nosotras la verdad es que nos parece una generosidad increíble y nos faltan palabras para agradecerlo. Así que también encantadísimas de esta nueva conexión y ojalá que dure muchas temporadas más. Y por supuesto nuestras queridas selectoras musicales, Noé y Miriam, que están ahí programa a programa siempre y que han hecho del espacio musical del programa un espacio lleno de reivindicación, de visibilización de diferentes luchas y movilizaciones sociales, de efemérides y de rabiosa actualidad. Y que nos han dado a conocer decenas de canciones de distintos géneros hechos por mujeres e identidades no hegemónicas. Así que nada, gracias infinitas por hacer también de la música otro espacio de transformación social. A todas ellas, gracias por estar, por quedaros a compartir con nosotras, por aportar y sobre todo por hacer que De Raíz sea un espacio amable, un espacio seguro, que sea cobijo y trinchera, que sea ese lugar que merezca la pena cuidar y que nos siga dando fuerzas para querer construir juntas y para desear mundos mejores. Y también agradecer a toda la gente que se ha dejado de enredar por nosotras esta temporada para entrevistas, para participaciones puntuales, bueno, pues en redes varios, a la gente que nos lo ha puesto fácil y bueno, venga, también a la que no nos lo han puesto tan fácil porque suponemos que si hemos puesto empeño es porque merecía la pena al final, ¿no? Y bueno, lo único que se nos queda un poco ahí es que no hemos sido capaces de mantener tan presentes como nos hubiera gustado la sección sobre Palestina, que era una de las cosas que nos planteábamos al principio de temporada. Y lo decimos porque el genocidio por parte del Estado sionista de Israel sigue cada vez más desatado, están pasando cosas muy, muy graves, está muriendo mucha gente de manera extremadamente cruel, mucha gente está soportando un nivel de sufrimiento inhumano y nos parece que hay que dar visibilidad a este tema, que no podemos apartar la mirada, que tenemos que seguir mostrando apoyo al pueblo palestino, denunciando el genocidio y presionando a las instituciones para que esto pare. Y bueno, os animamos a movilizaros con los colectivos de vuestro entorno que estén implicados en este tema y a estar atenta a las convocatorias, tanto locales como internacionales, que se están moviendo. Y después de este pequeño repaso de lo que ha sido la temporada, pues ahora sí os presentamos los contenidos de hoy. Arrancamos con la sección Más allá del antirracismo, que esta vez las compas del antirracismo Granada nos traen una conversación abierta e incómoda sobre cómo nos atraviesa el antipunitivismo y de qué manera nos planteamos las alternativas que ofrece, pero también las dificultades, sus limitaciones y nuestras expectativas. Seguimos con Radio Que No Cesa y esta vez Chris nos trae un manifiesto contra la romantización del malestar. En este programa hace una crítica hacia las psicologías positivas y la tendencia a romantizar los problemas de salud mental. También analiza cómo esta romantización promovida por el capital nos aliena y silencia, sobre todo cuando el malestar que sufre la clase trabajadora tiene que ver con el empobrecimiento de nuestras condiciones sociales. A continuación, en Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, Virginia nos cuenta la fuerte historia de Juana Aguilar Pazo, la conocida como la Moricha de Trebujena. Y cerramos con el programa de la semana, en esta ocasión dedicado a repasar la parrilla de Ruido Feminista Radio. Y la sección musical hoy de la mano de Miriam. Así que, ¿te quedas con nosotras? Y arrancamos este último programa de la temporada con nuestra sección Más allá del antirracismo. Como comentábamos en la presentación, y bueno, no nos cansamos de decir, volver a contar este año con temas antirracistas y sobre migraciones ha sido muy importante para nosotras. Estamos sumamente agradecidas con las compañeras de Antirracismo Granada por volver a traer estos temas tan necesarios a De Raíz. Y para este último programa han decidido conversar sobre el concepto de antipunitivismo, un tema sumamente complejo. Así que nada, deseosas de poder escuchar ese diálogo y ver qué claves nos dan las compañeras de Antirracismo Granada sobre el tema. Bueno, hola a todos. Acá estamos en lo que es y lo que está siendo nuestro último episodio de esta temporada de Raíz. Es nuevamente una alegría encontrarnos en el éter, en este espacio que hemos denominado Más Allá del Antirracismo. Y hoy venimos con un tema que nos atraviesa, que nos llena de preguntas, que nos conmueve, que nos interpela. Y para eso contarles que estoy con Angie, con una compañera del espacio Antirracismo Granada. Compartirles que este episodio va a ir para presentarles sobre el antipunitivismo, sobre las prácticas antipunitivistas, la relación del antipunitivismo con el antirracismo y sobre muchas preguntas que se desprenden en relación a eso. Bueno, primero darle las gracias a Angie, qué bonito que estés acá. Ya, total, tenía muchas ganas de participar por fin. Este tema viene dando vueltas entre nosotros como organización y teníamos ganas de traerlo como para cerrar este ciclo de la primera temporada, porque así como nos llena de preguntas, también nos preocupa y bueno, nos parece como a la luz de los tiempos que corren unas reflexiones necesarias. Un poco de la mano de lo que veníamos analizando los episodios anteriores, queríamos traer algo que parece en principio no estar relacionado con el antirracismo, pero que sí nos hace un montón de sentido. ¿Cómo le hacemos frente a los conflictos? ¿Qué pasa con la violencia? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la dimensionamos? ¿Y qué hacemos con la violencia? Sin tener fórmulas mágicas de nada, como ya nos ha pasado en otros episodios, ponernos a conversar con Angie de muchas de las cosas que nos parecen importantes dejar arriba de la mesa. Sí, y yo creo que sobre todo estábamos hablando que en este tipo de conversaciones se han dado muchas veces como esas bibliografías que luego compartiremos, que no tienen solo que ver con el tema del conflicto y la violencia, sino que también están extraídas de otra forma de pensar la afectividad, la comunidad, la intimidad y otras formas epistemológicas de responder a este tipo de cuestiones que muchas veces nos llevan a enfrentarnos al conflicto de forma u otra. Y bueno, un poco en la línea de esto, nos hacíamos las preguntas de que ya ha empezado a pensar Cinti, que era un poco el cómo se une el antipunitivismo con la práctica antirracista, cómo unimos esta nominada cultura de la cancelación, que también puede verse con la cultura de la venganza, pensarla más allá de cómo podemos responder entre nosotros a estos ejercicios de violencia, y también un poco el centrarnos en esta pregunta como muy incómoda, ¿no? Muchas veces, que es cuando somos nosotros mismos quienes ejercemos esa violencia o estamos en parte de ese conflicto, cómo nos imaginamos, cómo nos asumimos dentro de esos sistemas de reparación y de sanación. Y también nos lanza un poco a la pregunta, ¿no? Traída un poco al contexto, bueno, pues en nuestro contexto granadino, que necesitamos necesariamente ser amigos todos como para saber responder a estos conflictos de otra forma más, más sanadora o más reparadora. Entonces, cuando pensamos un poco en términos de estas formas en las que tenemos actualmente de hacerle frente a la violencia de los conflictos, no es algo que desde siempre se ha pensado de esta manera, necesitamos advertir que está ligado al concepto de ciudadanía relacionado con la polis griega, que después va a tomar el Imperio Romano. para que sea el imperio, en este caso, quien tenga el monopolio de la fuerza y que entonces diseñe un sistema con gente vinculada a la seguridad que va a velar por esa tranquilidad entre los ciudadanos. Ese sistema, de una forma u otra, de castigo, se replica y se va a reproducir de alguna manera con esa institucionalidad en la modernidad con los llamados estados-nación. Y alcanza su mayor apogeo en lo que entendemos hoy como el derecho penal o el derecho criminal, que tiene algunos bienes que el Estado considera susceptibles de poder proteger. Entonces, por ejemplo, protege la propiedad privada, se protegen todas aquellas cosas que dan sentido a nuestro sistema capitalista moderno, y quienes osen en intentar poner eso en peligro van a recibir un castigo que va a individualizar la situación, le va a asignar entonces una pena que un montón de veces está relacionada con el castigo de invisibilizar a esa población, recluyéndola en lo que se conoce como el sistema complejo carcelario que dice Angela Davis. Entonces, establecer un lugar en general bastante lejos de los ojos de la población para que sepamos que esa gente queda como un poco desterrada, marginalizada, llega a nuestros días también señalando esa idea de lo abyecto y de la otredad. Y de esto venimos hablando en los últimos episodios. Ahí es donde vemos esta relación muy estrecha con el antirracismo, porque así como poner en el lugar de la criminalidad ha servido como la justificación a lo largo del proceso colonial para poner a unos sujetos frente a otros en relación a la humanidad, hoy también existen, por ejemplo, espacios como los CIEs, en donde las personas migrantes que no terminan de tener esa calidad de ciudadanos se dejan en un costado de la sociedad, o las personas en situación de calle están recluidas a un lugar que no termina de ser el lugar de ser cívico. Y estas caras y estos cuerpos y estas corporalidades tienen un marcado contenido no solo de clase, sino por supuesto también atravesado por la racialidad. Sí, y la racialidad es lo que estábamos diciendo el otro día, ¿no? Que al final las cárceles no es ninguna sorpresa, que son lugares donde sí hay productividad, evidentemente, porque hay labores forzadas en muchos casos o invisibilizadas en casi todo, pero se genera esta imagen de lo abyecto, de la criminalidad, y que también tiene una raíz intrínseca en la colonialidad, porque las teorías queer nos resultan muy atractivas para nuestros propios contextos, porque ponen en duda ese binario de construcción, en concreto con la masculinidad, la feminidad, el concepto de mujer-hombre a nivel biológico, social, cultural, discursivo. Pero realmente aquí también estamos hablando de binarios, ¿no? Total. Esta construcción entre quién es civilizado, quién es ciudadano, quién pertenece y quién no a esa poligriega, democracia y quién está en el centro de esas lógicas morales y éticas, o muchas veces enmascaradas con éticas que realmente son morales, y quién se queda en los márgenes de esas lógicas, ¿no? De estar dentro de pensarnos en esa, bueno, en esa pseudo-modernidad colonial. Creo que también ese binario es importante señalarlo en relación al sistema penal, que nos sigue poniendo en ese lugar de culpable o inocente. Uh-huh. Y cómo se traslada al final eso a la forma en la que pensamos los posibles conflictos o los pasados conflictos que podemos llegar a tener en términos interpersonales y, por qué no, en relación a los movimientos sociales, ¿no? Bueno, y creemos que es necesario que las dos exponentes que hemos como seguido en esta articulación de tantas preguntas que hemos dejado sin responder, obviamente, una de ellas es Sarah Schulman, que nos trae un texto que después se ha editado por Laura Macaya y por Amaca, del conflicto No es lo mismo que abuso, en el que se empieza a pensar en esta pregunta un poco que nos hacíamos también al al inicio de esta sesión, ¿no? Que era necesitamos ser compañeros o amiguis como para poder responder a urgencias de una forma comunitaria o compartida. Y ella empieza haciendo una genealogía de todo el activismo de Death is Silence y el VIH, en el que plantea que, bueno, pues este tema, ¿no? Que algo exista de una forma aliada, en este caso, no significa que tengamos que ir todos a una, ni que nos planteemos que la identidad siempre es múltiple. Y creo que esto también toca el tema de la decolonialidad y del antirracismo, ¿no? No pensarnos, y esto realmente es la práctica de la interseccionalidad, ¿no? No pensarnos como cuerpo únicos ante sistemas sociales, sino también ver cómo nuestros cuerpos están posicionados y están en interacción constante con diferentes experiencias, situaciones, cuerpos, y no solo nos estamos refiriendo aquí a cuerpos humanos, ¿no? Y la otra persona, evidentemente, que queríamos traer era Angela Davis, que tiene, bueno, pues evidentemente una genealogía en contacto a toda esta repensar de con su primer texto en 2003 de Son las cárceles obsoletas, en el que ya habiendo pensado durante varios años de su investigación el tema del abolicionismo de cárceles, empieza a plantearse también de bueno, pues de dónde viene este sistema realmente punitivo e intrínsecamente racista posicionado en los Estados Unidos, pero también trasladado a otras generaciones y otros contextos, ¿no? El último libro de 2024 que tiene de abolicionismo, políticas, prácticas y promesas, tiene una historia completamente desligada al uso que se hace también del término abolicionismo, que creemos que es importante, de cómo se hace en el Estado español, ¿no? Porque de hecho todas estas pensadoras ponen en el centro también la marginalidad y la criminalidad de las trabajadoras sexuales, que en muchos casos también están atravesadas por identidades como la racialidad, la bueno, lo queer, uh-huh, la transexualidad, etcétera, ¿no? Y la precariedad y la pobreza, obviamente, ¿no? Entonces creíamos que era importante también hacer como un recorrido epistemológico diverso de a qué nos referimos con el abolicionismo en este episodio, y también bueno, pues un poco traído de estos pensamientos tanto de Schumann como de Davis, hacíamos una reflexión, ¿no? Que era un poco traída también a términos más granadinos y más contextuales nuestros, que era que muchas veces se nos piensan violentes entre nosotros, pero dóciles ante las instituciones, el poder y sobre todo la nación, ¿no? Y esto nos lleva a una conexión en la que parece que tenemos que tener un vínculo íntimo con alguien para sentirnos seguros, mientras que al final una recolocación antipunitivista estaría más dirigida a asegurarnos entre nosotros una visión reparadora y sanadora más allá de nuestra conexión íntima, que lo único que perpetúa son sistemas de identidad que más tarde se convierten en monopolios de pensamiento sin posibilidad a quiebres, a conflictos, a grietas, a reparaciones o a revisiones en general. Entonces, al final es como esta idea de que ser aliade no necesariamente significa ser amigue, ¿no? De hecho, esta revisión se hace desde nuestros propios cuerpos internos y internados en una sociedad muy concreta del sur de Andalucía. De no asumir que una solidaridad se da simplemente por el mero hecho de una cercanía experiencial, ¿no? Que esto, evidentemente, es una práctica antirracista, claro. Qué interesante esto, como de cómo hacemos para pensar el antipunitivismo, que igual quedan un montón de cosas afuera, porque yo qué sé, podríamos pensar qué hacemos con el castigo en relación, yo qué sé, a la violencia de género. Y sin embargo, queremos por ahí bajarlo un poquito más a la realidad de nuestros contextos, y no solo de cualquier contexto de Granada, sino también pensarnos, como estabas diciendo vos, bueno, como personas que habitamos espacios que tienen horizontes transformadores, que quieren encontrarse en la lucha, que están sensibles, que somos activistas de múltiples maneras, cuando integrar esta visión quizás antipunitivista lo que nos está invitando es al desafío, a ese desafío que en el fondo nos interpela en primera persona todo el rato, porque no solamente está afuera, sino que entender en esa complejidad que estamos hablando de algo que podemos mirar, de lo que de aquello que podemos pensar críticamente, pero que en realidad también se aloja en nosotros, que es, así como nos hemos tragado la pildorita de un montón de cosas de este sistema, nos hemos tragado esa cultura del castigo y la cancelación. Y entonces, ¿qué hacemos como para integrar el conflicto o la diferencia de opiniones o las formas de acercar las maneras de lucha a nuestras prácticas? Uh-huh. Y en ese sentido, vos traías a la Shulman, que es como, bueno, con ese gran ejemplo de cómo hicieron en los Estados Unidos como para plantarse desde las disidencias sexuales frente a la pandemia del VIH, para decir, bueno, quizás no, tu forma no es igual a la mía, pero esto nos está atravesando como una urgencia y vamos a ver desde las múltiples maneras cómo hacemos para atacar todos juntos, uniendo fuerzas en nuestra diversidad, en nuestra gran múltiple diversidad. Entonces, qué complicado, qué complejo y qué necesario. Sí, y yo creo que también estábamos hablando como antes y como desde hace muchísimos meses, ¿no? En esta idea de no romantizar lo que entendemos por el antipunitivismo, ¿no? Sí. Porque creo que aquí esto también se liga con la manera en la que tiene Tatiana Romero de decir que el punitivismo es una práctica colonial por el mero hecho de incidir en la praxis. Es decir, lo colonial es una práctica. Entonces es importante incidir en esta palabra porque no hay un acto más viciado que el de sistemarnos dentro de un pensamiento y una lógica que creemos ética y moral, es decir, pensando en términos de justicia cuando lo que estamos haciendo es responder de otra forma. Esto, al incidir en la palabra práctica antipunitivista, decimos que también hay acciones que pueden caer dentro de reproducciones de violencia, de rabia, etcétera, porque entendemos que hay diferentes situaciones, diferentes experiencias y diferentes cuerpos que se accionan dentro de ese tipo de reparaciones que pasa por un lenguaje muy, muy plural. Y desde ahí quizás entender, ahora que la traes a la Tatiana, también que cómo pensarnos, abrir las preguntas. Lo dice también Angela Davis, ¿no? Como no hay manera de responder a la problemática de las cárceles con una sola respuesta. No existe, es contextual, es múltiple. Y la Tatiana dice un poco esto como, bueno, quizás pensar formas que salgan de la lógica de la justicia colonial o de lo que nos ofrece la colonialidad como justicia para acercarnos a formas ancestrales de resolución de conflictos que trascienden de lo humano, pero que también nos hacen pensar que cuando sucede un conflicto, no solo como vos decías, desde nuestras multiplicidades tenemos distintas maneras que van más allá de nuestras buenas intenciones, sino también hay formas en las que quizás nos podemos acercar a pensar que somos potenciales generadores de daño, cómo lo integramos y cómo hacemos para preguntarnos, en vez de responder con más violencia a las violencias que nos podemos dar entre nosotros, formas otras narrativas, maneras de acercarnos, maneras de que ese tejido que ha quedado no solamente entre las personas más directas del conflicto, sino en términos comunitarios, dañado, nos acerca más a la sanación, que también es una forma como crítica desde muchos lugares que se han pensado a ver cómo le hacemos frente a otras formas de justicia. Y creo que aquí es lo que decíamos, ¿no? Un poco que en el centro, en esa primera práctica de cómo replantearnos el antipunitivismo, está asumir que hay una posibilidad de conflicto, porque evidentemente si aspiramos a comunidades muchísimo más cercanas y afectivas, el conflicto va a estar en el centro de esos acuerdos a los que tengamos que llegar. Y no quiero ni siquiera usar el tener que llegar a, porque creo que en esa práctica es constantemente una revisión y una restauración constante de lo que hemos pensado anteriormente que era lo correcto. O sea, somos muy diversos, no queremos dejar esa diversidad atrás, pero evidentemente esa diversidad, tanto posible como potencial, va a traer necesarias conversaciones de cuando se den esos conflictos, cómo nos enfrentamos a ellos. Y bueno, yo creo que sí, hay hemos muchísimas, tirado muchísimas cosas, preguntas, pero creo que esa es la invitación. Podemos dejar como los puntos suspensivos abiertos a que, bueno, este ha sido nuestro primer paso por este programa de Raíz. Les saludamos un montón a la audiencia, a Eva y a Laura, siempre por la bonita predisposición. Sí, muchas gracias. Y ojalá seguir encontrándonos en este espacio y en muchos otros que nos den la posibilidad de ir adentrándonos en esa práctica que pretendemos para poder habitarnos en los buenos vivires que soñamos, sin romantizar la potencialidad de que, bueno, encontrarnos en nuestras múltiples maneras de habitar el mundo es complejo y necesario. de Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Comenzamos nuestra sección musical y para este último programa de la temporada contamos con Miriam, la tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas Miriam, ¿qué tal? Hola chicas, pues bien, muy bien, ¿vosotras qué tal? Pues bien, como comentábamos, ¿no?, hace un segundito fuera de micros, pues nada, que esta temporada se nos ha hecho muy cortita, la verdad, ¿eh? Sí, hijo, ya te digo, a mí se me ha pasado volando. Pero bueno, aún así, daros la súper enhorabuena por otra temporada más. Muchas gracias. Que ha sido, bueno, un privilegio estar otra vez compartiendo con vosotras a través del teléfono y construyendo este programica tan chulo. Nada, lo mismo, o sea, claro, este programa al final se hace porque, ¿no?, porque sois muchas las que dejáis enredaros de raíz y nada, también os está agradecida y nada, muy contentas. Y cuéntanos con qué cerramos la sección musical de este año. Bueno, pues pensando así un poco qué canciones me apetecía poner, pues estaba pensando ahora, claro, que ya se van acercando las ansiadas vacaciones para algunas personas, que bueno, yo en mi caso, como me dedico a la música, pues voy un poco al revés del mundo, que cuanta más fiesta y vacaciones tiene la gente, pues más trabajo yo. Pero bueno, a lo que voy es que para la mayoría de gente el verano le anima pues a hacer pues algún viaje, ir a algún lugar de vacaciones, que esto quien se lo pueda permitir, claro está. Y pues me he puesto a pensar en el impacto que tiene en los territorios algo que parece tan inocente como puede ser ir de viaje o de vacaciones a un lugar, o sea, el impacto que podemos tener en esos territorios, ¿no?, para ser lo más cuidadosas y conscientes posible de cuánto estamos influyendo en ese espacio. Y por ejemplo, en referente a vacaciones y así... un ejemplo muy claro sería el uso, por ejemplo, de megaempresas como Airbnb o Booking o estas empresas así. Por favor, vamos a dejar de usar este tipo de empresas monstruosas. Primero, porque favorecen la expulsión de las vecinas originarias del lugar para convertir las calles en parques temáticos, ¿no? Atrayendo el turismo de masas. Y a las que sí que se pueden quedar en su casa y tienen estos pisos de vacaciones alrededor, pues se ven muy afectadas por el ruido, el encarecimiento del barrio, por toda esta gentrificación, ¿no?, que además hace poco lo hablabais hace algunos programas, ¿no?, todo este tema de la gentrificación, del problema tan grave que es. Y bueno, para estas empresas es mucho más rentable tener a turistas que permiten que permitir que la gente originaria de los lugares viva de forma digna, ¿no? Entonces, bueno, todo eso influye a nivel local, pero también hay otro lado, ¿no?, que es pensar a qué estamos contribuyendo cuando pagamos a empresas como Airbnb o Booking, que, bueno, como muchas sabréis, han salido un montón de noticias de la complicidad que tienen con, por ejemplo, con el Estado de Israel, ofertando pisos en territorios palestinos ocupados, en Cisjordania, y, o sea, que es que la propia empresa se lucra en aparte de la colonización israelí, ofreciendo alquileres en casas robadas y aldeas robadas de gente palestina, pues sin ningún tipo de conciencia ni miramiento. Entonces, bueno, además que Booking ya fue denunciado por varias organizaciones por un presunto lavado de dinero de actividades comerciales en la Cisjordania ocupada. Y bueno, en algún momento han anunciado la retirada de estos pisos, pero bueno, luego han seguido haciéndolo porque han ido saliendo más noticias. Así que bueno, que con todo esto es muy importante ser conscientes del impacto de nuestras acciones en este sentido, ¿no? Que parece pues algo inofensivo, pero que siguen lucrando a gigantes monstruos empresariales que no hacen ningún bien ni a las vecinas locales ni a otros territorios, ¿no? Entonces, hay una canción que habla de todo esto y de muchas más cosas, de La Mare con Carmen Sia, que se llama Gaditana y que se estrenó apenas hace un mes. Y que bueno, que la música para ellas vuelve a ser una herramienta de reivindicación. Así que bueno, espero que os guste mucho y os dejo con ella. Gaditana, que al marcharte levantas todas las olitas de la bahía. Yo sé que quieres quedarte, paloma del arma mía, porque sabes que aquí está tu casa, está tu familia, está tu alegría. El día que regreses te recibimos por bulería. Me preocupa que cuando vuelvas no tengas dónde entrar a vivir, porque se haya quedado turismo todas las casas para Airbnb, o que tengas que seguir fuera porque aquí nadie apuesta por ti. No hay profeta en su tierra, ay amiga mía, que resistir. Que resuenan en tu manera acordes de Andalucía, esas manos de sangre obrera, orgullo y de reverdía, que la tierra fue quien la canta y la lleva en el corazón. Gaditana, gaditana, que nadie pueda echarte de tu barcón. Toma que toma que toma que toma, toma que toma que toma que toma, toma que toma que toma que toma. Pisos que compran los especuladores, quiere la gaditana llenar su barcón de flores, y con las bombas que tiran los explotadores, cortar puente mi Cádiz y sus trabajadores. Llorando ríos y mares, lágrimas como garbanzo. Mamá, yo como te explico que de mi Cádiz me están echando. Gaditana, gaditana, mi flow bonita y galana. Aunque pueda pagar el alquiler, te dicen que en junio te busco otra casa. Y detrás de la posta, de las farditas y la caleta, hay un pueblo que resiste a los calcetines y las chancletas. Si se te gasta la fuerza, hermana, ninguna vamos a culparte. Tú eres igual de fuerte por irte que por quedarte. Que resuenan en tu manera acordes de Andalucía, esas manos de sangre obrera, orgullo y de reverdía, que la tierra pa' quien la canta y la lleva en el corazón. Gaditana, gaditana, que nadie pueda echarte de tu barcón. Toma que toma que toma que toma, toma que toma que toma que toma, toma que toma que toma que toma, toma que toma que toma que toma. Que resuenan en tu manera acordes de Andalucía, esas manos de sangre obrera, orgullo y de rebeldía, que la tierra pa' quien la canta y la lleva en el corazón. Gaditana, gaditana, que nadie pueda echarte de tu barcón. Comenzamos nuestra sección Rayo que no cesa, y para esta última intervención de la temporada y de la sección tenemos la suerte de poder saludar a Cris. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estamos? Hola, pues aquí echando un montón de menos, la verdad. Ay, nosotras también. Nosotras también, sí, hijo. La verdad que compartir ratito, ¿no?, de radio y estudio siempre está muy bien. Se te echa de menos por estos sures. Claro, ya me pasa cuando hago los programas, sobre todo desde que estoy aquí en Barcelona, que digo, es como un sentimiento agridulce. Por una parte me pongo triste porque me gustaría estar en el estudio, por otra parte digo, qué bonito, porque ya llevo unas cuantas temporadas y no sé, me parece que fue ayer la primera vez que empecé a hacer programas allí en De Raíz. Pues fíjate que yo hoy estaba pensando en lo mismo, estaba haciendo así como repaso mental así de la temporada y justo he pensado eso, digo, ojo, qué pena que la Cris se tuviera que ir a Barcelona, y por otro lado pensaba, y qué guay que existan las tecnologías y que hayamos conseguido ahí como la fórmula, ¿no?, de que ella pueda seguir participando en De Raíz, ¿no? Como que también me ha dado las dos sensaciones hoy. Pobre, estamos conectadísimas. Bueno, porque los vínculos, ¿no?, cuando se quieren mantener, pues incluso en la distancia se pueden mantener. Y cuéntanos, ¿con qué cerramos Rayo que no cesa esta temporada? Bueno, pues yo he traído un temita que ya tiempo dándole vuelta, que es un poco hablar de la romantización del malestar. La romantización y pues las ideas preconcebidas que se pueden tener de lo que es el malestar cuando quien lo narra es el capitalismo, cuando quien lo narra son personalidades que no sienten, que no saben lo que es el malestar, y que al final acaba estigmatizando un montón más la salud mental. Bueno, como siempre, abriendo temazos, Cris, siempre abriendo temazos. Pues nada, lo dicho, una alegría haber compartido la temporada contigo, aunque sea en la distancia, y nada, nos escuchamos seguro en la siguiente temporada, ¿verdad? Ay, qué bien, sí, por supuesto. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte y un nada. Un besito. Dejamos con la sección Rayo que nos cesa. Bueno, antes que nada, antes de meterme en vereda con el temita principal, os quería contar una cosita que me hace mucha ilusión y quería compartir. Porque para mí este año ha sido complicado. Dejé Andalucía, llevo un añito ya en Barcelona y me ha costado muchísimo, sobre todo porque yo siempre he sido una feminista andaluza, de las que ha bebido de autoras como pues Noelia Cortés, Carmela Borrego, Mar Gallego, y he intentado reivindicar un andalucismo pues como lo concebía Carlos Cano, por ejemplo, que decía, para mí ser andaluz es la forma que tengo yo de ser persona. Y entonces, bueno, pues sintiendo este vacío y echando de menos mi tierra, pues me hace mucha ilusión contar que aquí en Barcelona se ha fundado una peña que se llama La Perra Andaluza, y es un espacio súper bonito para que los andaluces y andaluzas de aquí nos rejuntemos y construyamos, bueno, pues un espacio para reivindicar el andalucismo. Porque aquí somos muchas andaluzas las que estamos aquí en Cataluña. Y pues no sé, me hace mucha ilusión. Me gustaría contaros más en un futuro porque yo estoy recién metida y contando cómo va y todo y lo que se va haciendo. Pero bueno, yo tenía ganas ya por lo menos de mencionarlo porque es que para mí un espacio como este es esencial. Y últimamente pienso mucho en el término de Mar Gallego, que en su libro de Cómo vaya yo y lo encuentre, sobre feminismo andaluz, habla de la sororidad, que es como la soledad que sientes cuando en espacios feministas como que sientes que hay una soledad porque se considera que los afectos no están tan presentes como deberían. Y entonces ella habla de sororidad como esas dinámicas en las que, bueno, pues nos sentimos muchas veces solas. Y pues me parece muy guay, creo que La Perra Andaluza puede ser un espacio para, pues, para compartir y para cuidarse. Así que ya está. Como decía antes en el comienzo, pues efectivamente lo que yo quiero hablar hoy es de la romantización del malestar y del peligro que supone. El Rayo que nos cesa, pues como sabéis, surge para analizar la realidad desde el punto de vista de la salud mental de forma crítica y combativa. Y pues llevo como un tiempo dándole vuelta a este tema, ¿no? Porque pues no es ningún secreto que existe una epidemia cada vez más creciente de coaches y de gurús de la psicología positiva, ¿no? Esa que te anima a que emprendas, esa que te dice que los límites únicamente están en tu mente, esa que te dice que quien no mejora su vida es porque no se está forzando. Y también esa que te dice que tú decides cuánto te afectan a ti los problemas y la importancia que tienen en tu vida, ¿no? Es donde tú ves un problema y hay una oportunidad, ¿sabes? A lo mejor la oportunidad que te van a echar de tu casa, no sé. Y entonces todo esto pues deja recaer todo el peso del sufrimiento psíquico en una misma, ¿no? En lugar de analizar el contexto. O sea, tú desayunas con una taza en la que está escrito hoy puede ser un gran día y sales a la calle con una sonrisa en el rostro. Pero es que la vida no va de eso. La vida está pensada para que nuestra clase, la clase obrera, se esfuerce y se deje la piel pensando en un mañana mejor. Pero la maquinaria del capital está diseñada para que esa quimera nos mantenga con la esperanza y sigamos trabajando duro, pero ese mañana mejor no nos va a llegar a todo. El sistema no está diseñado para que cada persona que se esfuerce se enriquezca. Porque para que ellos sigan manteniéndose en el poder, necesitan que nosotros sigamos siendo pobres. Y entonces yo, pues como psicólogo antipositivista, aborrezco mucho la proliferación de estos discursos. Y pues me parece imprescindible analizar un poco de dónde vienen, porque es que es la reproducción misma del pensamiento neoliberal bajo el logo de Mr. Wonderful y un aguacate motivador. Los problemas de salud mental se han disparado en los últimos tiempos, consecuencia, que dicen algunos, de pertenecer a una generación de cristal. Pero consecuencia, digo yo, de pertenecer a una generación que ha tenido que enfrentar eventos traumáticos como una pandemia, una dana, un apagón que no sabemos ni de dónde viene, crisis de la vivienda, subidas de alimentos y de precios de alimentos y de servicios básicos, incluso un genocidio televisado y consentido, y en general un empobrecimiento de las condiciones de vida. Y estamos en una época en la que estamos perdiendo derechos sociales, estamos perdiendo la garantía de tener un techo, la estabilidad laboral, un sueldo digno. Y claro, nos han repetido hasta la saciedad que somos la generación más preparada de la historia. Y al contemplar la precariedad a la que estamos sometidas, nos preguntamos, pues si tan preparadas estamos, la culpa no la tendremos nosotras mismas. Y claro, ahí viene la psicología positiva para decirnos que sí, claro que la culpa es nuestra, porque no nos hemos esforzado bastante, porque tenemos que leer El Alquimista, y vivir bien depende de que nosotras lo decidamos. Tú decides hasta cuándo sigues siendo pobre. Y claro, cuando esto se interioriza, pues te sientes una mierda. Te sientes que todo lo que te pasa es culpa tuya, y al capitalismo eso pues le viene de perla, porque se prefieren trabajadoras que no se valoren para poder explotarlas tan ricamente. Que ahí se ve la estrecha relación entre la psicología hegemónica y el capital. Se necesitan individuos sin autoestima y con mucha ganas de trabajar, que piensen que la pobreza se la han buscado ellos mismos y que acepten todo tipo de abusos laborales porque piensan que se los merecen. Esto lo he comentado otras veces en temporadas anteriores, sobre todo con CNT de allí, de Granada, que nos asustaba mucho en el sindicato la similitud entre patrón y maltratador machista, ¿no? Porque ambos se aprovechan de la baja autoestima y de la vulnerabilidad en la que estás para someter a una víctima y hacerle creer que toda la violencia que reciba se la merece porque no es suficiente como persona. Porque no vale lo suficiente, es incluso pues como otra muestra más de cómo se mide nuestra existencia en términos económicos, hasta qué punto el capitalismo ha hecho daño para que tú te concibas en términos de valgo o no valgo. En fin, hay un apunte muy interesante que hace sobre esto el psiquiatra y ensayista Guillermo Rendueles en su texto La psiquiatría como mano invisible del desorden liberal. Y dice, si mi identidad y mi autoestima dependen del juicio del mercado o de la jerarquía lograda en lo administrativo, mi yo, como las acciones de Telefónica, fluctuará según los vaivenes de las fuerzas incontrolables y generadoras de una indefensión aprendida. Es decir, el capitalismo narra nuestras vidas en base a nuestra actividad laboral, reduciéndonos únicamente a esto y obviando todos los demás aspectos de nuestra existencia. Y cuando vemos que todo este empeño que ponemos para salir de la pobreza y triunfar no está sirviendo de nada, pues Guillermo Rendueles dice, cualquier choque con la realidad puede descompensar ese tonto optimismo que tenemos hacia un estado de realismo habitualmente etiquetado como depresión, ¿no? Y para que todo siga, allí estará un psiquiatra que te diagnosticará como depresión cualquier duda o cualquier pérdida de inversión de energía en la carrera mercantil. Es decir, la psicología hegemónica es cómplice de la vorágine de violencia del capitalismo en cuanto que está diagnosticando como trastornos problemas que son a todas luces socioeconómicos, ¿no? Cierto es que a pesar de no tener condiciones laborales dignas, ¿cuántas veces hemos dicho, bueno, mira, por lo menos tengo trabajo? Que es que aunque me jode reconocerlo, pero muchas veces nos reconfortamos con esas migajas porque decimos, prefiero tener poco a no tener nada. O sea, todas las veces que hemos estado con la soga al cuello, muchas veces pues, nos hemos sentido así, hemos abrazado esa miseria y la hemos normalizado. Pero es que ese poco no nos sirve, ese conformismo del esclavismo moderno nos está ahogando y nos hace vivir en la incertidumbre porque nos prometieron ganancias a cambio de esfuerzo y nosotros estamos esperando esas ganancias porque no hacemos nada más que esforzarnos y la cosa no cambia. Entonces tú estás, la psicología hegemónica me está diagnosticando y etiquetando el malestar social como depresión o ansiedad o trastorno desadaptativo, en lugar de dar una explicación basada en el contexto social en el que vivimos. Y por eso, a raíz de ese malestar, pensamos que la respuesta está en un psicólogo y no en un sindicato, porque nos están diciendo que el problema es nuestro. El problema es individual y es particular, no es colectivo. ¿Será que a lo mejor que prefieren individuos medicados y resignados que se sienta una mierda a tener una masa organizada y combativa? Pues no sé. Y claro, pues con esta tendencia a patologizar problemas sociales, a menudo nosotras mismas estamos cayendo en esta dinámica. Por ejemplo, son muy frecuentes los autodiagnósticos, también porque la gente necesita una respuesta. Y con esto de que se está hablando de salud mental, pues en plan, pues ¿qué tengo? Necesito una explicación de este estrés que estoy sintiendo. No es explotación, es algo que me pasa a mí, esta apatía, este miedo, ¿de dónde viene? Con esto no estoy culpando a la gente, claro. Estoy culpando a un sistema de salud mental estigmatizante y con una necesidad patológica de etiquetar cualquier reacción humana. También yo creo que está muy relacionado con el hecho de que el capital hace de nosotros máquinas que si se estropean tienen que volver a funcionar cuanto antes. Y así te tratan a ti en el trabajo. A tu jefe le suda los cojones que tú te cojas una baja. Tu jefe lo que te dice cuando te dice, bueno, espero que te recuperes pronto, no es espero que estés bien, espero que vuelvas a ser funcional cuanto antes y vuelvas a tu puesto lo más pronto posible. O sea, si tú te mueres mañana no pasa nada porque yo te reemplazaré, a mí me la suda. Pero espero que te recuperes para que vuelvas a ocupar tu puesto. Y claro, al final también nosotros necesitamos o creemos que necesitamos ser útiles al sistema y sentirnos realizados y resilientes. Que por cierto, qué puto asco me da la palabra resiliencia. Porque esto va muy, muy ligado a la romantización del malestar. El sistema nos somete y nos silencia mediante la individualización de problemas colectivos, pero también te justifica la violencia diciéndote que lo malo que te pasa te traerá una enseñanza y felicidad a tu vida, ¿no? Básicamente te están diciendo, bueno, ya puedes mostrar un poco de agradecimiento por pasarlo de puta pena, porque te estamos regalando un aprendizaje para que tú seas más feliz el día de mañana, te lleves una enseñanza y salgas más fuerte de todo esto, más resiliente. Tío, que yo no quiero aprender nada, que yo lo que quiero es que me dejéis de tocar el coño. Pues la resiliencia a menudo suele ir muy unida a la cultura del esfuerzo y del emprendimiento. También te dicen que la capacidad de ser resiliente depende de ti misma. Es decir, te están volviendo a revictimizar por no haber sabido tú adquirir una enseñanza, una lección, y no haber adquirido la capacidad de salir más fuerte de una situación de mierda. De no haber sacado una enseñanza que se pueda poner en un azucarillo para el café. Yo sé, esto me recuerda un poquillo al hecho de que las feministas nos llevamos años denunciando que porque se nos tiene que educar a nosotras para no provocar o para evitar violaciones en vez de enseñar a los tíos a no violar, pues es un poco lo mismo, ¿no? Porque ahora nos están educando para que cuando nos violente el sistema nosotras devolvamos a esa violencia una sonrisa resiliente, porque estás mal depende de ti misma y tú te puedes recuperar tú si tú quieres. También no me culpes por estar mal, joder. Y claro, en estos tiempos de inmediatez, ¿no? Y de la necesidad de estar siempre disponible, también veo que otra cosa que pasa con esto de tienes que estar bien cuanto antes es como que le están poniendo un cronómetro a tu malestar, ¿no? Se espera que sí que deje de pasarlo mal en el menor tiempo posible, pero no por nada, sino para que vuelvas a ser productivo para el sistema. Y tu valía, entre comillas, estoy en la radio y no se nota, tu valía va a depender también del tiempo que tú tardes en recuperarte, de por ejemplo la muerte de un ser querido. Es como, ¿tiene derecho a estar mal? Sí, pero tampoco mucho, porque vas a ser considerada menos fuerte y menos resiliente y menos capaz ante las adversidades cuanto más tardes en superar algo. Y aquí se vuelve a ver la mano invisible del capital dirigiendo los hilos de la psicología hegemónica, porque con esto también nos están inculcando la competitividad. O sea, da la impresión de que no somos personas que tienen que pasar por diferentes procesos emocionales. Somos una maquinaria que tiene que digerir y expulsar los eventos de nuestra vida lo más rápido posible. Fijándonos también siempre en el de al lado, que da igual si lo tiene más fácil que tú, pero lo ha superado. En uno de los programas de esta temporada hablé de neurodivergencias y estigma, y hablé de un concepto que me gusta mucho, el porno inspiracional, de la psicóloga y activista anticapacitista Sonia Borrás. O sea, lo típico de la fotito de un señor con una mochila de globo que duerme en la calle y dice, no, si él le pone ganas, tú también. Y recupero este concepto porque me parece indispensable, ¿no?, al hablar de todo esto, porque además es que no paran de proliferar estos términos de, como para que suene más modernito y menos miserable, el co-living, ¿no?, que es la moda de compartir vivienda porque no te puedes permitir el alquiler porque el alquiler está por las nubes, o el nesting, que es quedarte en tu puta casa porque no te sobra un duro ni para un café. Aunque el término que más me impresiona a día de hoy es el freganismo, que es la nueva tendencia a comer de la basura. Hay un tuit de CNT Bilbao que me hace mucha gracia, que dice, esperamos que cuando la gente se harte de tanta tomadura de pelo y salga a la calle a quemarlo todo, lo llamen street warming y no terrorismo callejero. Digo, mira, ojalá, de verdad. Y mira que hay novelas distópicas, pero jamás imaginé que íbamos a estar romantizando el pasarlo mal y el vivir en la miseria. Y volviendo al tema de la romantización del sufrimiento, pues me parece muy peligrosa, ¿no?, la descripción que se hace a veces de estos estados emocionales en los que lo pasas de puta pena. Por ejemplo, en el caso de las depresiones, a menudo se describe como un estado de melancolía, ¿no?, de creación artística, porque anda que no hay melón ahí con el tema del arte y de la depresión. Que yo no niego que el arte tenga una capacidad terapéutica, pero me parece que se relaciona demasiado el hecho de tener una depresión con ponerte a escribir poesía o pintar un cuadro que describa tu ansiedad, ¿no? Y es como que da la impresión de que, bueno, si tienes depresión, aprovecha y haz algo con tu vida. Y si no te sale a hacer un cuadro o escribir una canción, quizás es que ni siquiera sabes tener depresión, ¿sabes? Da la impresión que tener depresión es mirar por la ventana con aire nostálgico y suspirar. O esto de mostrar la depresión con un rostro sonriente y decir, esta es la verdadera cara de la depresión. Las personas que sonríen son las que más sufren por dentro. Y entonces una persona con depresión que no sonríe no está sufriendo. Por eso digo que esto pues es muy peligroso. O sea, tener depresión puede conllevar tener problemas de apetito, de sueño, malestar físico, falta de higiene, apatía, incapacidad para hacer lo que sea que te encante, y tener la sensación de que eres inútil, de que no sirves para nada, de que nada lo haces bien. Pues imagínate tener una depresión, pensar que la depresión es otra cosa y decir, pues ni siquiera sé estar triste. Se supone que le tengo que sonreír al mundo mientras lloro por dentro. O sea, lo que nos están contando es una locura. Tampoco es que ayude mucho a la comercialización del sufrimiento que se hace pues desde industrias musicales y todo esto, porque cada vez salen más entrevistas de gente famosa, ¿no? Como hace poco que salió la cantante Aitana diciendo, ni porque yo he tenido depresión y hablo de eso en mi música y todo, y la depresión es igual para todos, y es como, chica, no, para todos no. No se pasa igual una depresión teniendo ciertas necesidades en tu vida que no teniéndola garantizada. No me puedes vender que si tú tienes una depresión, tú sacas una canción hablando de tu malestar y te embolsa un pastizal, y otra persona con depresión, a lo mejor lo que está haciendo ahora mismo, en este momento, es tirarse por el balcón porque no puede más. Y bueno, al hilo de todo esto, también me parece un poco preocupante que también se hace cada vez más, que es como el tema de utilizar la carta de la salud mental como carta blanca para todo, no solo para rédito económico, que ya me parece deleznable, sino pues para justificar que se trate mal a otra gente, ¿no? Romantizando, también se romantiza así la depresión, ¿no? Y se idealiza. Es un estado en el que puedo hacer lo que me dé la gana. Pues también otro estereotipo que se dice mucho es, las personas que más sufren por dentro son las más empáticas, y con esto estamos dando por hecho que una persona que sufre no puede ser ni cruel ni mezquina, y que todo el daño que te haga estará justificado por su sufrimiento. Que es verdad que cuando lo estamos pasando mal podemos no darnos cuenta de que estamos irascibles, susceptibles, o sea, vale, te puede pasar, pero es peligroso que se piense que se puede convertir en un hábito, que como yo estoy mal, como yo tengo cuidado de mi salud mental, me relaciono con mi círculo a través de la violencia. O sea, no se puede seguir utilizando el argumento de la salud mental tan aleatoriamente cuando, por ejemplo, quieres atención 24/7 y no te la dan cuando tú quieres, sin tener en cuenta las necesidades de otras personas. O sea, tú no puedes recriminarla en base a tu salud mental o tu malestar. Yo quiero que tú hagas esto sin tener en cuenta si puedes. No puedes acusar a la gente de ser responsable, irresponsable efectivamente, de que no te estén cuidando, de que te estén abandonando. Y, o sea, me parece también un poquito peligroso utilizar la carta de la salud mental como... como cuando jugamos al escondite. Esto es casa. No. Y no olvidemos... Perdona, que estoy resfriada. Y no olvidemos que también es una forma de violencia machista, que a menudo es enmascarada en base a que el tío en cuestión te está diciendo: es que lo estoy pasando mal, es que tengo muchos problemas, es que me cuesta mucho expresar mis emociones, es que pierdo los nervios. Precisamente a nosotras nos educan más para aguantar todo eso, a sentir amor y devoción aunque reciban malos tratos a cambio, y cuidar y consolar y justificar, ¿no? Poner la otra mejilla, porque si la otra persona lo está pasando mal, mi deber como mujer es cuidar y entender por qué lo está haciendo. Y yo no dejo de sorprenderme, ¿no? Porque siendo mujer y obrera, aún sigo desaprendiendo las formas de amar, de relacionarme, de sobrevivir en la precariedad. Porque nos han enseñado a cuidarnos dentro de la lógica del capitalismo, pero no fuera. Y yo, pues, siempre propongo ir desaprendiendo y recordar que el apoyo mutuo tiene que ser mutuo. Y que necesitamos lugares donde poder ser lo que somos sin sentirnos menos. Necesitamos sitio donde nos jaleemos y nos queramos. Yo que estoy muy feminista andaluza, pero que necesitamos sitio donde nos digamos: ole tú, ole tú. Y bueno, para despedirme quiero leer un pequeño poema de Zhu Lizi, que fue un poeta y obrero chino que trabajaba en una fábrica, pues, sometido a una explotación bestial. Y tanto que esta fábrica tiene como unas mallas exteriores para evitar los suicidios de sus trabajadores. En sus poemas, Zhu Lizi hablaba sobre todo, pues, de la explotación laboral y de la precariedad. Y se suicidó a la edad de 24 años tirándose por la ventana de su dormitorio. Y os dejo con su poema La habitación alquilada, que dice así: un espacio de 10 metros cuadrados, estrecho y húmedo, sin luz solar todo el año. Aquí como, duermo, cago y pienso, me resfrío, tengo dolor de cabeza, envejezco, me enfermo y aún así no logro morir. Bajo la opaca luz amarilla, de nuevo, miro fijamente, riendo como un idiota. Camino de un lado a otro, cantando bajo, leyendo, escribiendo poemas. Cada vez que abro la ventana o la puerta de mimbre, parezco un zombi abriendo lentamente la tapa de su ataúd. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y volvemos a nuestro espacio musical. Tenemos a Miriam otra vez al otro lado del teléfono. ¿Y con qué seguimos el espacio musical de hoy, Miriam? Hola de nuevo. Bueno, pues la segunda canción que os traigo hoy es un canto a la autodefensa feminista, porque siempre está muy bien, nunca sobra reivindicar esto, ¿no? Porque, bueno, es que la verdad que estamos muy cansadas de denunciar la violencia machista, pero más cansadas estamos aún de sufrirla, ¿no? Porque no paro de leer noticias de violencia hacia las mujeres o de que nos lo cuenten nuestras propias amigas o que nos pasa a nosotras mismas, ¿no? Y además, con toda la complejidad que tienen la identidad de mujeres, ¿no? Que también se ve agravado muchas veces por otros sistemas de opresión como el económico, el cultural, de procedencia geográfica, de color de piel, de capacidades, del tipo de trabajo que tienes, etcétera. Y bueno, pues el otro día leí una noticia que me impactó un montón, y es que en el estado de Georgia, en Estados Unidos, una mujer de 30 años que se llamaba Adriana Smith, que estaba embarazada, fue declarada con muerte cerebral y resulta que las leyes antiaborto del Estado le obligan a que se mantenga funcionando el cuerpo conectada a respiradores hasta que el bebé esté formado y lo puedan sacar. O sea, muy fuerte. No sé si conocíais esta historia. No, la verdad es que no, madre mía. La barbaridad, vamos. O sea. Pues sí, es que es muy, muy fuerte. Y bueno, pues está siendo una auténtica pesadilla para su familia porque imagínate, no están teniendo ningún derecho a decidir sobre la desconexión de su ser querido de estos respiradores porque la ley está por encima. Y además van a estar obligados a pagar muchísimo dinero por este ingreso durante meses en un hospital de allí que no, con el sistema de sanidad que hay allí, ¿no? Y bueno, a causa de todo esto también hay muchas denuncias de que las mujeres negras están mucho más vulnerables respecto a la salud reproductiva. Primero porque su dolor y sus síntomas muchas veces no son tomados en serio. Muchas no tienen seguros médicos, tienen menos acceso a anticonceptivos y tienen muchos menos recursos económicos para irse a abortar a otros estados como hacen las muchas mujeres blancas, ¿no? Y es más, Adriana Smith, esta mujer, que era una mujer negra, no le hicieron apenas caso cuando fue al hospital con fuertes dolores de cabeza y le dieron el alta súper rápido. Y esa misma noche acabó con muerte cerebral. O sea, que esto es algo que también están denunciando muchas asociaciones de mujeres racializadas en torno a la salud, como Black Women's Health Imperative, la Organización de Colorado para las Oportunidades y los Derechos Reproductivos de las Latinas, o In Our Own Voice, Agenda Nacional de Justicia Reproductiva para las Mujeres Negras. Y bueno, me encantaría que esta parte de la sección musical fuera más alegre, pero a veces la rabia es más importante y es inevitable y hay que sacarla también para poder convertirla en cuidados y amor hacia nosotras, ¿no? Así que os dejo esta canción que se llama Autodefensa. De princesas y telenovelas, decir que somos las pasivas, que somos indefensas. No dudes en usar la fuerza para tu no defensa. Grita fuerte, pon al agresivo en evidencia. Quita del camino a quien te acosa. Respóndele a quien te insulta, a quien te toca, a quien te agrede, acusa, aunque te digan loca. La autodefensa es necesaria o si no la cosa. No salgas a esta hora, la calle es peligrosa. No te vistas así, niña, no te expongas. No vayas sola, menos de noche. Camina en el sentido contrario al que van los coches. No escuches música en la vía pública. No distracciones ni llamadas telefónicas. Estoy atónita, si no eres lúcida, no puedes lucir nada, te culparán. Herramientas para contraatacar. Es tu derecho universal, no estar escondida. Presa Mujeres andaluzas que hacen la revolución. La sección sonora para recuperar la memoria. Cansadita del castigo de los purgantes, cansa de que me mande la señora y me toque su bare. Hartita de poleas frías, venenos en las lenguas y hagan las encías. Y dime tú qué te creía, el sufrimiento en la nuca marcado como hierro verde de esa culpa que no es mía. La saco de las entrañas pa' afuera como la Lole lo hacía. Mi Micaela, bolas en fuego y las rosas de la tabacalera. Prefiero, hermana, que eso me valga la rabia antes que la pena. Lo mismo nos vemos en las calles que haciendo el potaje con la abuela. Mujer andaluza en guerra cotidiana, mujer andaluza organizada, agüita tofana, envenenándote pa' que te enfades, que por ser andaluza de otra forma se nos trate. Jalili, jalili, jalili, jaliando, sabiduría ancestral que la paquera a ti te está enseñando. Eternamente agradecía a las ancestras por convertir arte y dolor en la memoria de mi tierra. Orgullosa aquí ya de todas ellas, de la tierra que piso desde Oliva a Costa, desde el Quejío hasta mi cultura. Que se te quite la vergüenza esa de ser andaluza. La boca prima me sabe a sangre, a pueblo condenado viví en cueva y pasa hambre. A resistencia mora, gitana y negra, a sangre humilde de la jornalera que despierta. Vamos a pedir tierra, si me cabreo clavo la peineta. Te lo juro por mis muertas, te voy a arruinar la fiesta. Soy andaluza y ojalá mi DNI me lo pusiera. Y continuamos en De Raíz y nada, con nueva edición de Mujeres Andaluzas que hacen la revolución. Así que eso ya quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a Virginia. Le damos la bienvenida. Buenas, Virginia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues nada, contenta de tener nueva oportunidad de poder seguir conociendo, ¿no?, a estas mujeres y este contexto histórico de nuestra Andalucía, de esas mujeres que nos abrieron camino. Y nada, cuéntanos qué has preparado para este programa, de quién nos va a hablar en esta ocasión. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una mujer muy, muy especial, que es Juana Aguilar Pazo, la Moricha. Una mujer, pues bueno, que nació en Trebujena y que, bueno, tiene una historia increíble, vamos, increíble. Pues nada, deseosa de descubrir la vida de Juana Aguilar Pazo. Así que te damos paso y los micrófonos son todos tuyos. Muy bien, gracias. Bueno, pues nada, hoy nos vamos a situar, nos vamos a ir a Cádiz, al pueblo de Trebujena. Nos vamos a ir a un momento histórico muy concreto, que es el inicio de la guerra civil española y bueno, cómo fueron esos primeros días en ese pueblo, en Trebujena, y cómo esto pudo afectar a una mujer que, bueno, que ahora veremos su historia, pero que es realmente espeluznante, ¿no?, y que viene un poco a representar cómo fueron esos inicios y el caos, la barbarie que sucedió en los pueblos, en las zonas más rurales, ¿no?, también en las grandes ciudades, pero las zonas rurales de Andalucía. Juana Aguilar Pazo, la Moricha, nos situamos a principios de julio de 1936. Ella en esa época tenía 62 años, una mujer bastante, bueno, pues ya una edad, ya era mayor, una mujer que había nacido en 1874 y que siempre había sido, pues bueno, una mujer pobre, una mujer que ella, pues bueno, vivía de los jornales que podía echar allí en el pueblo, y cuando no había jornales, pues echaba al campo y lo que recogiera era bueno para la olla, ¿no? Era una mujer, pues, que vivía a la afuera, que estaba casada con Antonio. Y bueno, pues otro hombre que se dedicaba a eso, a los jornales, a los chapuces y a lo que iba saliendo, y así poco a poco iban sobreviviendo. Bueno, pues este día, a principios de julio del 36, Juana volvía del campo con un conejo que ese día había conseguido cazar, y en su camino de vuelta se cruzó con un par de guardias civiles. Estos guardias civiles, uno de ellos le exigió, le ordenó que le entregara el conejo, a lo que Juana, pues, se negó en rotundo. Y bueno, no se sabe muy bien qué pasó, pero Juana consiguió irse con su conejo, un conejo que esa noche le iba a servir o bien para cenar o bien para poder venderlo y poder comprar algo para comer. Y bueno, ella se negó a dárselo al guardia civil, a no ser que se lo comprara. Total, que ya se fue para su casa, el hecho pues se quedó ahí, no hubo más problemas hasta que estalla pues la sublevación militar de Francisco Franco. Y bueno, Juana, el guardia civil este, pues no se olvidó de ella, por desgracia. Todavía tenía él ahí bien metido dentro el hecho de que una pobrecita le hubiese negado algo que él deseaba, que era un conejo muerto. Y bueno, pues la denunció por comunista y se presentaron en su casa, la Guardia Civil se presentó en casa de Juana, la cogió y se la llevó. Se la llevó al cuartelillo de allí de Trebujena, donde la mujer pasó 3 días incomunicada, 3 días sufriendo violencia, sufriendo tortura, y al tercer día pues la raparon, le dieron aceite de ricino y la mandaron de vuelta para su casa, avisándole que esa misma tarde ella tenía que volver allí al cuartel porque iba a ser juzgada, ¿no? Juana llegó a su casa, se escondió debajo de la sábana. Ella pensó que así igual un poco pues la cubrirían, la protegerían. Y allí pasó el día hasta que, bueno, al final del día su marido Antonio apareció preocupado, sin saber qué había sido de ella, dónde estaba. Ella estaba, pues imaginaros, pues cubierta de suciedad, estaba paleada, estaba fatal, y además tenía que volver a presentarse esa tarde en la plaza y eso pues no eso ella la mataba y evidentemente a su marido también, por lo tanto ella no fue a la plaza, y a las 10:30 de la noche la Guardia Civil se personó en su casa y exigieron llevársela, a lo que su marido se negó, empezó un forcejeo, se metieron en el cuarto del matrimonio y allí pues, bueno, hubo disparos y Antonio cayó muerto en la cama sobre Juana, y Juana terminó con la mandíbula, pues con un disparo en la mandíbula, prácticamente destrozada, hasta tal punto que pensaron que ella también estaba muerta. Entonces cogieron el cadáver de Antonio, cogieron el supuesto cadáver de Juana y se lo llevaron ya a una fosa común que tenían preparada, donde ya había varias personas fusiladas, y allí arrojaron el cuerpo de Antonio y con él a Juana. Juana se quedó allí en silencio, esperó a que todo se pasara, y cuando vio que no había nadie, salió de la fosa. Imaginaros, esta señora salió de esa fosa con la cara cubierta de sangre y empezó se escondió, se fue corriendo a las marismas y allí pues deambuló comiendo lo que podía. Los vecinos también se solidarizaron con ella, le daban agua, le daban comida, porque Juana era una mujer pues sencilla, una mujer que nunca había causado ningún problema, ningún inconveniente en su pueblo, y era una mujer que se la conocía, ¿no? Entonces, pues bueno, muchos vecinos la cuidaron. Total, que estando allí en las marismas, llegó un hijo suyo, su hijo Juan, que venía cargando sobre los hombros el cuerpo ya muerto de su hermano mayor y el hijo mayor de Juana. Bueno, juntos fueron a la casa de Antonio, que era el hijo pequeño, y la mujer allí, pues bueno, consiguió un poco de refugio. Su hijo menor, pues intentó a través de amistades y de contactos pues que a su madre se la indultara, porque su madre no había hecho nada, no había un juicio ni había nada formal contra ella. Y bueno, pues consiguió ese indulto, ¿no? Pero era tal el caos, era tal la barbarie que había sembrada en esa zona, que los guardias civiles de allí de Trebujena, ni cortos ni perezosos, fueron de nuevo a buscar a Juana, la sacaron de la casa de su hijo y, bueno, pues se la llevaron directamente al paredón. Y vamos, estaba ya siendo encañonada, ¿no? Cuando llegó un comandante llamado Comandante Arizón, que detuvo ese asesinato y consiguió liberar a Juana, que recordemos que en el transcurso de muy poquitos días había perdido a 2 hijos, porque Juan, el hijo mediano, también fue fusilado, perdió a sus 2 hijos y perdió a su marido. Pero aún así, Juana no falleció hasta el 21 de diciembre de 1960 de una broncopulmonía, estando en su casa, y no pudieron con ella. 24 años después ella seguía vivita y coleando. Pero bueno, es un poco, representa un poco lo que fue el inicio. Y bueno, luego también todo lo que fue el transcurso y el post-transcurso, ¿no?, de la guerra civil y ese inicio, sobre todo, que eso era sálvese quien pueda, vamos. fue una toma de armas que, bueno, ya hablamos en otro momento de María Silva Cruz, que fue lo mismo, a pocos comienzos de, también en Cádiz, a pocos comienzos de, un poco después de la sublevación militar y todo esto, y o sea, como ella también fue detenida y fue, ella también fue fusilada a los pocos días, y fue un caos absoluto. Te queríamos preguntar, porque bueno, como bien dices, quizá Juana pues puede ser uno de, ¿no?, de esos casos que representaban cómo fue el inicio de la guerra civil o no, y sobre todo a lo mejor en contextos rurales. Y te queríamos preguntar así en general cómo fue la represión sobre las mujeres en la guerra y la posguerra civil. ¿Cómo sobrevivieron las mujeres en esta época, Virginia? Las mujeres aquí en Andalucía, o sea, la represión que hubo, el feminicidio, como tú bien has dicho, que hubo hacia las mujeres, fue totalmente justificado. O sea, no había, muy pocas mujeres fueron juzgadas o tenían juicios por haber hecho cosas realmente delictivas, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que los juicios eran totalmente por cuestiones ideológicas, ¿no? O sea, no eran juicios reales, eran juicios porque ese había estado en el Partido Socialista, porque ese había estado en el CNT, porque ese había sido una líder sindical o porque esa de allí había llevado una bandera durante una huelga general. O sea, que o sea, la persecución que hubo fue por esto, y las mujeres no es que tampoco, aunque la República sí que supuso una mayor visibilización y una toma de poder por parte de las mujeres, aún no habíamos tomado no militábamos como tal, ¿no? No éramos, había muchas mujeres militantes, pero muchas de las mujeres que fueron reprimidas no tenían afiliación política, afiliación sindical, no tenían nada contra ellas. Su delito era ser las mujeres de, ser las mujeres del secretario general del partido tal, ser las hijas del tal, ser la, o sea, eran mujeres que a su alrededor, pues bueno, había habido movimiento político, sindical y demás, y que por daños colaterales, ¿no?, fueron ellas cogidas, ya que no podemos cogerte a ti, pues vamos a matar a tu madre, vamos a matar a tu hermana, vamos a matar y violar a tu mujer, y vamos a raparla y vamos a pasearlas por todo el pueblo para que todo el mundo sepa qué clase de gentuza soy. O sea, las mujeres se utilizaron como escarmiento público. Fue un escarmiento, fue una cosa muy, muy, muy dolorosa. O sea, porque no, o sea, aunque muchas de ellas, evidentemente, sí que tenían, pues sí que habían sido grandes mujeres que habían conseguido liderar y llegar y pues ser líder sindicales, por así decirlo, o políticas, etcétera, etcétera, pero es que muchísimas de ellas no existía, no tenían un carnet de un sindicato, no tenían un carnet de un partido político, pero sí pertenecían a familias donde los hombres pues eran diputados o eran, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, fue una injusticia durísima contra ellas, y hablo de aquí de Andalucía, ¿no? Porque en otro sitio, bueno, aquí zonas como Cádiz, es que la sublevación militar aquí en Andalucía entró por Cádiz y fueron los primeros, y Cádiz fue masacrada, y las mujeres allí, claro, los hombres cuando se fueron cuando muchísimos pueblos se quedaron vacíos de hombres, ¿no? Como pasó, por ejemplo, esto pasó en Casas Viejas. Imagínate, Casas Viejas, un pueblo con muchísima historia y muchísima repercusión política e ideológica, pues los hombres tuvieron que huir, como porque es que si no es que iban a hacer allí, que ya de por sí fue un genocidio, pero es que iba a ser una masacre absoluta del pueblo. Eran las mujeres las que tenían que asumir el trabajo en el campo, las que tenían que seguir arando la tierra, las que tenían que seguir trabajando en casa, cuidando a los hijos. Fueron las mujeres las que cargaron con todo el peso del trabajo de la sociedad y de los pueblos cuando los hombres se fueron y cuando los hombres huyeron del fascismo. Entonces, pues, en fin, fueron situaciones muy duras que pudieron con ellas, ¿sabes? Que sobrevivieron, que nosotras somos el ejemplo de la supervivencia al final, de su supervivencia, y que siempre pienso que si ellas pudieron, que no podremos hacer también nosotras, ¿no? Y que no podremos también soportar. Pues nada, Virginia, los tiempos en radio siempre son crueles. Podríamos seguir hablando, ¿no?, sobre la represión en Andalucía, que es verdad que fue, ¿no?, en el contexto de guerra civil muy fuerte, y como las mujeres tuvieron quizás esa doble represión, ¿no?, la que sufrieron también los hombres, pero también la que tuvieron que mantener, ¿no?, mantener la vida. Y nada, nos escuchamos en la siguiente edición de Mujeres Andaluzas que hacen la revolución. Muy bien, pues muchas gracias por todo. A ti. Seguimos en contacto. Un abrazo, chao. Venga, un abrazo, adiós, adiós. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y después de nuestra sección Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, tenemos de nuevo al otro lado del teléfono a Miriam para, nada, compartirnos última canción del programa y última canción de la temporada. Cuéntanos con qué cerramos este año. Bueno, pues la última canción de hoy es de María Pelae, que la canta junto a Falete, porque bueno, ambos siempre me emocionan un montón por sus mensajes y su creación musical. Y hace poco sacaron una canción conjunta titulada Que digan, que está inspirada en la famosa frase de Yo soy pro-gay de Rocío Jurado, que, en la que cantan pues, con mucho orgullo al amor LGTB. Y bueno, también he elegido esta canción porque hace una semana se celebró aquí en el pueblo de Alcañiz el Cine Entiendo, que es la muestra internacional de cine LGTBIQ+, que se celebra en Aragón, organizado por el colectivo Towanda, que es un colectivo que mola muchísimo y les mando un beso, y que ya llevan 2 décadas visibilizando la diversidad sexual y de género a través del cine. Y bueno, se proyectaron cortos sobre vivir la sexualidad de diferentes maneras, sobre agresiones homófobas y también sobre uno que denunciaba la ley antiaborto que existe en Brasil. Todo esto lo recogió y lo documentó muy bien en un artículo del diario Libre Ara Info. Y bueno, que me despido ya con la canción, que se titula Que digan, porque me apetecía acabar así con un poco de mejor sabor de boca que la anterior noticia, para gritar a los cuatro vientos que nos queremos libres y que tenemos derecho de vivir y disfrutar nuestros cuerpos a nuestra manera y sin violencia y sin discriminación. Y nada, que espero que paséis muy, muy buen verano y nos vemos la temporada que viene. Os mando un abrazo muy grande a vosotras, Eva y Laura, y a todas las que construís este De Raíz tan bonito, del que pues, me siento muy contenta de formar parte. Quise cambiar y crucé por delante a sus ganas de hablar. Yo les di cada detalle, con tal de andar me protegí, fui a mi aire y ahora me vienes a decir que no te olvides ser la más bella y la perfecta, que no se te note si hoy tampoco estás contenta. La oveja negra, supo fingir. Y que digan lo que digan, y que hablen y que hiervan, que abajo y es dolido, pero siempre a mi manera. Y lo que hice o no hice, ve y pregúntale a cualquiera. Eso solo lo sé yo. Y el dolido, pero siempre a mi manera fui salvaje. Y... y quieren lo que tengo. Que estoy como nunca y me encanta. Me sobra lo que a ti te falta. A quien quieran engañar. Que no te olvides ser la más bella, la perfecta. Que no se te note si hoy tampoco estás contenta. Y la oveja negra, el disparate, que no supo fingir. Y que digan lo que digan, y que hablen y que hiervan, que he amado y he dolido, pero siempre a mi manera. Y lo que hice o no hice, ve y pregúntale a cualquiera. Eso solo lo sé yo. Programa de la semana. Y empezamos en el programa de la semana. Esta vez es la última sección de esta temporada y no lo íbamos a hacer de cualquier manera. Nos hemos preparado una sección acá porque queremos traerte aquí a los micrófonos a unas personas muy importantes que están llevando a cabo un proyecto súper interesante en el panorama de las radios libres a nivel estatal. En el episodio 159 de Raíz ya empezamos a hablar sobre Ruido Radio Feminista, la primera radio libre feminista online, por lo menos que yo tenga conocimiento. Ahora mis compañeras lo explicarán un poco mejor. Y eso, si no sabes aún qué es esto de Ruido Radio Feminista, te recomendamos que vayas al de Raíz 159. De todas formas, aunque no lo sepas bien, aquí tenemos a Laura y Eva, las responsables de Raíz Radio, que nos van a hablar un poco más de qué programas podemos encontrar en esta radio nueva y de cómo han organizado la parrilla y alguna cosa más que quizás salga por el camino. Así que, Laura, Eva, bienvenidas a mi sección del programa de la semana y bienvenidas a De Raíz, vuestro programa. Pues yo te iba a decir, muchas gracias por invitarnos a nuestro programa para hablar de la radio en la que participamos. Siempre la verdad es que es un placer estar en los micros de Raíz. Y muchas gracias por esa presentación. Nosotras sí, sí. No lo hubiéramos hecho así. Totalmente. Muchas gracias, la verdad. Gracias por la oportunidad, ¿no? Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de poder venir a De Raíz a contar cosas sobre la radio en la que llevamos participando ya un tiempito. Es que bueno, esta iniciativa de Ruido Feminista Radio es algo que por muchas veces que se vuelva a hablar y a traer, siempre serán pocas, porque es una iniciativa súper interesante, súper necesaria. En un mundo, el de las radios libres y también comunitarias, supongo, hiper masculinizado, que salga una iniciativa de esta índole, pues es algo que hace mucha falta y que ojalá hubiera salido antes. Pero bueno, no hay que arrepentirse por nada, ya está aquí. Esperamos que la gente la empiece a conocer y para que eso siga sucediendo, pues vamos a hablar un poco más. Sí, además que el proyecto se presentó el mes pasado, bueno, a finales de abril, y bueno, como que estamos en ese momento de difusión ahora de eso, de dándola a conocer, así que está guay que se hagan, bueno, que sigamos hablando de esto, que más gente la conozca y que el proyecto está arrancando. Entonces, nada, que está guay animar también a la gente a que se acerque, a que la conozca y a que nos ayude con la difusión. Uh-huh. Pues a ver si le damos un empujoncito en este último programa de la temporada. Y bueno, cualquiera que entre en ruidofeministaradio.org va a ver una web muy chula, muy currada, en la que nada más entrar vemos un montón de programas. Hablarnos un poco, ¿qué nos vamos a encontrar cuando escuchemos esta radio online? Pues, bueno, lo primero aclarar que como que en esta primera fase o no, y por ahora no tenemos producción propia, o sea, decidimos que ya se estaban haciendo muchas cosas, ¿no? Que tenían calidad en el resto de las radios libres y comunitarias del Estado, ¿no? Incluso también podcast independientes. Y entonces como que en esta primera etapa decidimos que lo que íbamos a hacer era remitir esos programas. Digamos que el criterio fue que estuvieran hechos por personas que le atraviese la categoría mujer de alguna manera, ¿o no? O sea, queríamos incluir pues mujeres cis, mujeres trans o personas que han podido tener a lo largo de su vida una sociabilización como mujer de una manera u otra. Uh-huh. Y más allá de eso, pues la parrilla, la verdad es que en ese sentido es bastante amplia, porque como estábamos diciendo, hay una producción bastante grande y no sé, pues podemos encontrar desde programas de carácter musical, miscelánea, antiespecismo, programas puramente transfeministas o feministas, ecologismo, o sea, como que lo que se puede encontrar en la parrilla y lo que podemos escuchar es bastante amplio, la verdad, porque podemos encontrar programas hechos pues desde Radio Topo, La Irola, La 97 Irratia, desde Radio Almaina, bueno, me estoy dejando radios. Sí, Chinchilic Irratia, y bueno, y luego hay también como varios proyectos de Avia Yala que también se han sumado a Ruido Feminista Radio, y hay unos cuantos programas que suenan de Radio Medales, de la colectiva Radio, que son radios de, bueno, de diferentes territorios de Chile y de Radio Medales de Chile y de la colectiva Radio en Argentina. Sí. Y bueno, seguimos como un poco gestionando porque, bueno, hemos lanzado así cables por ahí y ahora, pues bueno, estamos ahí, hay más gente de Avia Yala que ha contestado, que se ha interesado por el proyecto y estamos ahí también eso, viendo cómo organizarnos, porque claro, una de las cosas que pasa es que estamos aprendiendo técnica desde el cero, ¿no? Entonces, pues bueno, como todo este rollo de dónde cojo el programa, cómo hago para que suene y todas estas cosas, como que todavía nos está costando un poco con algunos formatos, ¿no? Y estamos con eso. Y una cosa que a mí me ha parecido interesante de esto de cómo hemos montado la parrilla es que al principio cuando empezamos, porque bueno, ya contamos en el programa 159 que llevamos más de un año, igual un par de años como trabajando, ¿no?, para sacar este proyecto adelante, y cuando empezamos a hacer así el primer mapeo de programas hechos por personas atravesadas por la categoría mujer, como que al principio no encontrábamos, todos los que encontrábamos o todos los que conocíamos de pronto ya no estaban activos, no habían, bueno, habían dejado de hacerse, y tuvimos un momento así de decir, ostras, un momento, esto tiene sentido, no tiene sentido, ¿no? Como decían, es que las cosas están peor de lo que nos imaginábamos, ¿no? Teniendo en cuenta un poco lo que hablabas tú de la masculinización de las radios libres, ¿no? Y es verdad que durante este tiempo, bueno, empezamos ahí a rascar y al final sí que encontramos unos cuantos, y durante ese tiempo que tardamos, ese año y medio, dos años que hemos tardado en terminar de armar todo lo que a día de hoy es Ruido Feminista Radio, es verdad que se han sumado un montón de programas, ¿no? A día de hoy nuestra parrilla son más de 20 programas, ¿no? Y diría yo que más de la mitad han surgido en el último año, ¿no? Que es una pasada. Sí, totalmente, porque es verdad que como que al principio en el primer mapeo, ¿no? Es verdad que como que Bueno, pues como que decía Laura, que llegamos a pensar, bueno, a lo mejor esto de intentar hacer una radio hecha por, ¿no?, por personas que no atraviesan la categoría mujer de una forma u otra, a lo mejor no tiene mucho sentido. Pero es verdad que, como dice Laura, de ese primer mapeo en el que quizás fue un poco, ¿no?, bueno, quizás también reflejo de lo que estábamos hablando, ¿no?, de la situación de las radios libres actualmente, pero es verdad que a día de hoy pues son más de 20 programas los que, ¿no?, los que suenan en nuestra parrilla. Y nada, muy contenta en ese sentido, la verdad. Sí, 23 programas, todos muy recomendables. Y sí, bueno, es verdad esto, que siempre ha ido por épocas, ¿no? Quizá hace 10 años había más cantidad de programas hechos por mujeres o de más tipo feminista, ¿no? Por lo menos en las radios libres del Estado, porque ¿estáis abiertas también a programas de radios comunitarias? ¿Tiene que ser solo radios libres? Hablarnos un poco. Bueno, pues en un principio nosotras sí que nos hemos definido como radio libre, y eso tiene como, o sea, a ver, eso digamos que te acota, ¿no? O sea, te acota como ciertos requisitos. Hay un acuerdo, digamos, de lo que define que es una radio libre, ¿no? Y hay condiciones como, por ejemplo, pues que sea una radio sin ánimo de lucro, que no funcione con, o sea, que sea autogestionada, que no funcione con subvenciones ni cosas así, ¿no? Entonces, como que sí que los programas que se emiten, digamos, tienen que encajar en esa definición de lo que es una radio libre. Es verdad que hay radios que se definen a sí mismas como comunitarias, que sí que encajan, ¿no?, dentro de ese acotamiento, de esa definición de radio libre, y hay otras radios comunitarias que no. Entonces nosotros un poco, bueno, pues hemos lanzado lo que es nuestra definición, digamos, nos hemos enmarcado eso dentro de las radios libres, se lo hemos contaba a la gente que creemos que más o menos, y ya está, y se acercaba a nosotros a gente que sí. Por ejemplo, en Latinoamérica, en Avia Yala, el término radio libre no es tan popular, se utiliza mucho más el de radio comunitaria, ¿no? Incluso las radios, pues radio libertaria, radio anarquista, se definen como radios comunitarias, ¿no? Como que allí la tradición de radio va de una manera muy diferente, ¿no?, a cómo ha ido en Europa. Entonces, bueno, como que no necesitamos que la gente se defina como radio libre, pero sí que encaje, digamos, en los términos en los que nosotras nos definimos. Sí, que no cobren por hacer radio, que en su radio no, claro, se subvención, y que, claro, y que no emitan publicidad, ¿no? Básicamente. Claro. Sí, claro. De hecho, bueno, tenemos un par de programas, el nuestro propio, incluso que no pertenecen a ninguna radio en concreto, pero sí que, ¿no?, sí que tienen una vocación claramente de lo que es la radio libre, y cumplen de alguna manera estos requisitos de los que estamos hablando. Vale, pues antes de ver un poco cómo tenéis organizada esta parrilla, nos habéis mencionado que aún no teníais fuerzas para sacar producción propia, pero supongo que esto es algo que a lo mejor lo tenéis así previsto a más largo plazo. ¿Cómo lo haríais? ¿Puede alguien que nos esté escuchando pensar que por qué no voy a contactar a Ruido Radio Feminista para hacer un programa propio en esta radio? ¿Es eso posible? Hablarnos un poco de cómo serían los siguientes pasos en cuanto a vuestra producción propia. Pues mira, la verdad es que, como te contaba Eva antes, nosotras en un principio nos planteamos no nos planteábamos tener producción propia, sobre todo porque nosotras partíamos como de mínimos, ¿no? Nosotras el planteamiento que nos hicimos cuando pensamos en lanzar este proyecto fue decir, vale, ¿qué es lo mínimo que necesitamos? Que podemos, o sea, que necesitamos para tener una radio libre, y que podemos asumir, ¿no? Entonces, dentro de esos mínimos, realmente no teníamos la necesidad de generar programas propios, ¿no? Al final, todas las que estamos en Ruido Feminista realmente participamos en otras radios, en otros proyectos de radio, tenemos nuestros programas, o sea, que realmente no teníamos la necesidad de generar contenido aquí, sino que era más bien la necesidad de crear un espacio, ¿no?, dentro de las radios libres, que fuera feminista y donde concentrar, digamos, todo ese trabajo que están haciendo personas atravesadas por la categoría mujer, ¿no? Entonces, más bien surgía de ahí. Ahora que sí que es verdad que, bueno, una vez que nos hemos ido juntando, que se ha ido generando el grupo, claro, pues sí que te dan ganas de hacer cosas, ¿no?, con la gente con la que estás. Y sí que, bueno, hemos hablado, pues quizás de hacer coberturas juntas, de hacer programas compartidos, ¿no? De, bueno, sí que han saltado así ideas, y es verdad que en un futuro, pues bueno, estamos como abiertas a la idea un poco de asumir en cada momento lo que nos apetece apetezca y lo que podamos asumir. O sea, que si hay un momento en el que podemos asumir, hay iniciativas de ese tipo y podemos asumirlo, pues lo asumiremos, sí. Además, lo bueno de una radio online, o por lo menos, corregidme si lo estoy viendo diferente a como lo veis, pero una radio online en el momento en el que estamos, se me hace que eso, que puede participar mucha gente que no esté físicamente en el mismo territorio que vosotras, porque al ser online, pues puede estar descentralizada un poco tanto la organización como la gestión de las distintas tareas que hay, y el momento en el que estamos también es un momento en el que ya no hace tanta falta un estudio con buen material para grabar radio de calidad. Quiero decir que ahora mucha gente en casa con pocos elementos o elementos más del cotidiano, incluso los teléfonos o las tablets que se usan, muchas veces graban con una calidad bastante buena. Y bueno, por eso iba con esto de que quizá eso, al ser una radio online, pues puede entrar más gente a participar, no necesariamente habitando en Granada, y hacer programa propio. Sí, bueno, de hecho, de lo que es la propia gestión actualmente de la radio, un reflejo de lo que cuenta, o sea, digamos que la gente que estamos ahora como en la asamblea o sosteniendo el proyecto somos gente de distintos territorios, ¿no? Y digamos que siempre ha tenido un componente bastante virtual en ese sentido, ¿no? Y en justamente lo que dices, como del momento en el que estamos, en el que no es necesario tener un estudio, fíjate que por un lado, como que a mí sí que me parece una oportunidad, porque creo que esto lo hemos hablado alguna vez, ya no en De Raíz, creo que no es la primera que sale el tema, porque como, bueno, ya sabes que aquí, ¿no?, que siempre hemos sido bastante friki de la radio libre en general. Creo que una cosa es hacer el programa desde tu casa, ¿no?, porque es lo que estamos hablando, de que creo que ahora hay muchos medios como para que la gente suene bastante decentemente a nivel técnico, pero fíjate que te puedes estar haciendo el programa desde tu casa, pero con una vocación colectiva, porque al final esto de la radio libre, creo que una de las cosas que no que nos motiva es hacer una cuestión colectiva y no tú hacerte tu... No sé si me explico, porque yo que sé que estamos, sí, en la época de los podcasts que salen como churros, pero que creo que una de las críticas que creo que mucha gente, ¿no?, que le vemos otro sentido a esto de la radio libre es justamente como tú hablando de tu libro o tu radio, haciendo tu vaina desde una cuestión muy personalista y sin ningún tipo de verdadera, ¿no?, motivación colectiva o de transformación social, ¿o no? Y entonces, pues justamente a mí me gustaría pensar que este proyecto online puede ser como una semilla de que tú te lo puedas hacer desde tu casa, ¿no? Como mucha producción sonora que se está haciendo actualmente, que se hacen desde casa, pero con una verdadera vocación colectiva y de, ¿no?, y de grupo traspasar un poco este rollo individualista que tienen ahora los podcasts que salen como churros, que es gente hablando de su vaina. O sea, que todo bien con esto, ¿no? Pero que no, que creo que le pierde una capacidad transformadora que creo que las radios libres sí que tienen, la verdad. Y entonces, pues creo que sí, puede estar guay. Y bueno, como decía Laura, es verdad que en la primera fase, pues hemos querido ahí un ritmo que fuera amable para nosotras. Y bueno, o sea, haber aprendido toda la técnica que conlleva programar. O sea, que por ejemplo, que para nosotros todavía sigue siendo bastante subidón esto. O sea, que hoy, por ejemplo, Radio Ruido Feminista se ha unido al maratón, ¿no?, que habían hecho las compañeras de Radio Guiniguada. Sí, y bueno, pues yo reconozco que para mí, cuando he visto que sonaba en nuestra radio, pues ha sido bastante emocionante, ¿o no?, porque todavía estamos en ese momento de casi prueba-error, y bueno, y ahí había un seco súper claro. Dentro de este seco que estamos hablando del ambiente masculinizado, creo que en lo que es la entraña y en la programación no tocábamos, y a mí pues todavía me sigue emocionando que tú te metas en nuestra web y suene lo que tiene que sonar. Así que bueno, pues hemos empezado desde ahí, y lo que hagamos colectivamente pues puede ir creciendo. Y otra de la cosas que creo que aporta este tema, ¿no?, de que sea virtual, ¿no?, es que creo que los objetivos, ¿no?, de Ruido Feminista Radio es generar referentes, ¿no? Porque al final también tú decías antes que esto de los programas hechos por personas atravesadas por la categoría mujer quizá vaya por ola, y yo no sé si va tanto por ola o va también mucho por referentes, porque al final nuestra experiencia, por ejemplo, en De Raíz ha sido que en realidad, o sea, cuando hemos empezado a juntarnos mujeres a hacer radio, se nos han seguido juntando más mujeres a hacer radio y al final de Raíz ha sido un espacio habitado por mujeres e identidades no binarias, ¿no? Y, o sea, al 99%, ¿no? Entonces como que ahí te das cuenta de decir, ostras, vale, la radio está muy masculinizada, pero cuando de pronto las mujeres se ponen a hacer radio, hay muchas más mujeres que quieren hacer radio, o sea, que sí que hay el interés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sabes? Pues pasa quizá que faltan los espacios y falta que los espacios sean accesibles, ¿no? Que por esto era un poco... Nosotros ahora cuando lanzamos así la convocatoria al principio hicimos así como un primer sondeo escribiéndole a las radios, ¿no? Del Estado diciendo, oye, gente, estamos montando esto, si tenéis programas que creáis que puedan encajar con lo que estamos montando, pues avisarnos tal. Es que hubieron radios que nos dijeron, no tenemos ninguno. Es que en nuestra radio no hay ninguna mujer haciendo un programa, ¿no? Y yo flipaba, decía, madre mía, o sea, ni una, ¿sabes? No, como... Entonces, claro, igual en ese pueblo, es que ahora no me acuerdo, en esa ciudad, ¿no? Pues de pronto, claro, si no hay mujeres, quizás sean un espacio poco accesible para otras mujeres. De pronto, quizás Ruido Feminista, pues sí que lo sea, ¿no? Un espacio accesible, ¿no? Y ahí sí que ves un montón, 20 y pico programas hechos por personas, ¿no? Atravesadas por la categoría mujer y dices, ostras, pues igual, pues venga, pues yo también quiero, ¿sabes? Y venga, pues, y ahí puedes como aprender, puedes lanzarte, puede funcionar un poco como referencia, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Sí, y es justo lo que habéis dicho, ¿no? Que De Raíz es un claro ejemplo de cómo un programa dirigido por mujeres que da pie a mujeres y categoría mujer, temporada tras temporada, no ha dejado de emitir, de crecer, de tener más y más secciones, que muchas de esas secciones se han ido convirtiendo en programas. Y sí, quizá falta un De Raíz en más radios libres y ojalá que esto de Ruido Feminista Radio acabe siendo un motor para generar y propiciar que haya más contenidos así. Así que toda la gente que nos está escuchando desde donde quiera que sea, que quizá en su ciudad no haya una radio libre, una radio comunitaria o no sea propicio para arrimarse, ojalá y nos escuche, se contagie y os acabe escribiendo para ver cómo puede unirse al proyecto, porque sí, esto de ser digital, descentralizado, creo que puede traer muchas ventajas. Sí, yo de hecho voy a aprovechar para dejar nuestro correo y para decir la web donde nos pueden escuchar, ¿vale? Nuestro correo es ruidofeministaradio@riseap.net. Y la página www.ruidofeministaradio.org. Y nada, en cualquiera de los dos, pues en la página pueden encontrar mucha información de lo que se puede escuchar, nuestro contacto y demás, y en el correo pues estaremos ahí bastante encantadis de recibir propuestas o comentarios o lo que la peña quiera. Y eso, supongo que hemos dicho que hay 23 programas, queda un montón de espacio en la parrilla para que se vaya llenando con otros contenidos. ¿Cómo habéis organizado la parrilla? Pues ahora mismo hemos hecho como 4 bloques, porque es verdad que, claro, una parrilla 24 horas, 7 días a la semana, son un mogollón de espacio. Entonces lo que hemos hecho es, hemos hecho 4 bloques, un bloque de mañana, un bloque de tarde y un bloque de madrugada, pensando en los territorios de Avialala, que, o sea, para que el horario sea amable, ¿no?, para otros territorios. Y luego hay un cuarto bloque que hemos dedicado a programas en otras lenguas, ¿no? Porque, bueno, como que tuvimos el debate así, ¿no?, de decir, ostras, es verdad que, claro, nosotras, todas las que formábamos parte de la asamblea en un momento dado, éramos castellano parlantes, ¿no? Y contactamos con gente de Avialala, que también como que nos unimos a la lengua castellana y decíamos, tía, pues como que tenemos ese nexo entre todas, ¿no? Pero es verdad que en los territorios que habitamos hay otras lenguas, entonces decíamos, bueno, ¿cómo hacemos? Y al final decidimos, bueno, pues como para que no haya corte en la emisión, de para la gente que está escuchando en castellano, que de pronto suene en otro idioma y se quede ahí como perdida, ¿no? Pues dijimos, venga, pues lo juntamos todo en un espacio, en un tramo horario, y así la gente ya sabe que en ese tramo hay programas hechos en otras lenguas. Y entonces el domingo a partir de las 6 están sonando programas hechos en otras lenguas. Ahora mismo hay en euskera y, bueno, se está viendo alguno en catalán, así. Uh-huh. Pues qué bien, qué alegría que esto esté funcionando, que esté tirando para adelante, que estéis contentas y en este momento de subidón. Y nada, pues hacer radio, Peña, que la radio mola mucho y iniciativas como esta pues son muy necesarias y larga vida en Ruido Feminista Radio. Larga vida a la radio libre. Y hasta aquí el programa 161 que cierra nuestra 12ª temporada. La verdad es que aunque lleguemos al verano cansadas, aunque haya sido un año complicado a rato para nosotras, da alegría pensar que en esto que hemos construido sigue creciendo, que cerramos temporada con ganas de volver después del verano y que seguimos convencidas de la importancia de los medios propios de comunicación y de las radios libres como herramienta de transformación social. Así que amenazamos con volver en otoño, más radio en andaluz, pateando el castellano hegemónico desde los sures para la transformación social. Nos despedimos agradecidas siempre de tener al otro lado y mandamos un abrazo grande a las que lo queráis, porque sin consentimiento no hay ternura que valga. Y un abrazo grande también a la gente de las radios que nos reemiten, que nos han acompañado esta temporada, que han acompañado nuestros tiempos también, nuestro ritmo. Un abrazo enorme a nuestra amada Ruido Feminista Radio, a Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, a La Irola Irratia, Radio Espiritrompa, Ágora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filistrim, Radio Pra, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, A la 97 Irratia, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía y El Salto Radio. Y para este verano recordamos que podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web www.deraizradio.org o en la plataforma podcast.org. Oscar con K o en nuestro canal de iVoox. También podéis escribirnos a nuestro correo contacto@deraizradio.org. Y también que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras cuentas de Mastodon y Blue Sky. Y ahora sí que sí, nos vamos. Salud y larga vida a las radios libres y que viva Palestina libre.